hecho ya no puedes arreglar. Fuiste tú quien dañó mi corazón. Y no llores que esto ya no tiene solución. Tu mujer, a quien quieres engañar, lo que has hecho ya no puedes arreglar. Ya no juegues más con mi corazón. No te cansaste de arruinar mi vida porque fuiste cruel con esa traición. No vengas con que estás arrepentida. Ya no juegues más con mi corazón. No te cansaste de arruinar mi vida porque fuiste cruel con esa traición. No vengas con que estás arrepentida. Para que lo bailen. Vendí.